soy aquel que despertaba en las noches llorando, el que abrazaba la almohada pensando algún día volverte a ver. Ya no soy aquel que imaginaba una vida contigo, el que quería ser tu amante y tu amigo. Ya no te veo volver. Ya no miro tus fotos y me pongo a llorar si en la radio suena nuestra canción. Ya no te espero, ya no me muero porque vuelvas conmigo. Ya no imagino esas noches contigo. Tal vez llegó el momento de pregunta.